¡Epa! ¿Qué tal estamos? Arrancando como un cañón aquí desde Irola Irratia. Asesino el rock and roll. 22 de noviembre. Seguimos avanzando en el maldito año pandémico. Pero siempre con la firme voluntad de seguir disfrutando del rock and roll que tanto nos gusta. Y mucha paciencia. La esperanza de que volvamos a sudar en esos conciertos que tantas buenas vibraciones nos aportan en esta fucking vida. Bueno, arrancamos, venga. Hoy vamos a tener por aquí una banda invitada. Uno de nuestros maravillosos grupos locales. Estoy hablando de Pomeray, de Bilbo. Una banda que está celebrando ya sus 10 años de andadura. Así que dentro de un ratillo les tendremos por aquí, compartiremos micros, charlaremos de la historia de esta banda local, Pomeray. Y mientras tanto, alguna novedad, que tenemos el nuevo trabajo ya de La Inquisición desde Barcelona. Unas cuantas novedades en plan avance. Como siempre, mucho rock and roll, punk rock and roll garaje. Bueno, vamos a arrancar con algo que ha sido toda una sorpresa. Yo creo que fue ayer mismo, ayer o antes de ayer, cuando me encontré con esto que vamos a escuchar ahora, a modo de avance de una nueva banda vizcaína. Se llaman Seda. Nueva banda con viejísimos conocidos, entre ellos Félix Landa, que estuvo por aquí hace un tiempo junto con su compañero Gorka para hablarnos de Joe. Y bueno, Félix, que ha militado en un montón de bandas desde hace 30 años, yo que sé. Y bueno, junto a más peñas y digamos del rock vizcaíno, está digamos un poquito liderando el asunto Virginia Fernández. Últimamente conocida también por estar con Toro y la Niña del Frenesí, y más historias, ¿no? También colaborando con Doctor Deseo, y bueno, pues también siempre ha estado ahí en el mundillo del rock, con gran presencia, con buena voz y con mucha actitud, sobre todo, Virginia. Hay más peña implicada, gente de grupos como Gatibu, está Galder, que fue batería de Penadas por la Ley, está Pete Flanagan, actualmente con Garballo. Y bueno, pues todo esto va a ver la luz a principios de año, del próximo año, en enero, un álbum titulado The Belly, y hay un avance de este disco, un temita con videoclip incluido que nos ha puesto los dientes larguísimos, porque es que es una pasada el tema, el vídeo está muy bien también, y se titula Hey, y yo estoy encantadísimo con lo que pueda venir con esta banda, porque la verdad el tema promete y mucho, y lo vais a comprobar ahora mismo. Se llaman Seda, no son delicados como la seda ni suaves, sino todo lo contrario, y esto se demuestra así. Ahí va seda. Ahí. Tremendo, ¿eh? Como sea todo el disco así en esta onda y con esta caña, pues vamos a disfrutar un montón, desde luego. No se puede esperar menos de Peña, pues como os decía, tan rodada y tan experimentada, ¿no? Todavía no tengo muy claro si la banda es quinteto o cuarteto, aunque he nombrado a 5 componentes antes, en el vídeo, por ejemplo, aparecen 4. Pero bueno, todo esto se irá desvelando, mientras tanto disfrutando de este tema de avance de Seda, de ese disco que verá la luz en enero, titulado The Belly, y este tema Hey. Vale, pues seguimos, ahora vamos con otra banda con voz femenina y nos vamos hasta Madrid para escuchar a Bandida. Han venido soltando algunos temillas de lo que va a ser su primer trabajo, que por lo visto va a ser un EP, que próximamente editará el sello Potencial Hardcore desde Madrid, en vinilo además, y su último avance ha sido un tema titulado El Golpe, para este trío donde Dulce es la voz y guitarrista de esta banda, y lo vamos a escuchar, por supuesto. Aquí están ya Bandida con El Golpe. Bueno, pues ahí queda eso. El temita de avance, otro tema más, porque ya en YouTube podéis escuchar prácticamente lo que supongo que va a ser el EP de Bandida, ahí desde Madrid. Y con esta banda madrileña abrimos un bloque precisamente con bandas que últimamente han publicado disco y para mí dándome muchas satisfacciones, ¿no? Y vamos a ir ahora con 16 cuerdas. Ya presentábamos por aquí su primer disco, su disco debut, titulado Perdido. Y vamos a escuchar. Venga, vamos a escuchar Olvidé quién era, que es una de esas canciones de esta banda, 16 cuerdas, con componentes de Ignotus y de Habeas Corpus, que no me salía. Y muy buen disco Perdido, ¿eh? Me está gustando un montón y creo que es uno de los discos destacados para este maldito 2020 desde Madrid. Vamos a escuchar ese Olvidé quién era sonando ya. 16 cuerdas. Señor, 16 cuerdas acaba de sonar con este temita incluido en su primer álbum Perdido de esta banda madrileña, y seguimos en Madrid ahora con Escombros, que últimamente están sonando mucho en diferentes programas de radio, y no me extraña porque el disco que tienen grabado y que tienen en su página de Bandcamp y en YouTube y en diferentes medios digitales para escucharlo es una pasada. Si te gusta el rock and roll con ese toque macarril y también con el espíritu punk, por supuesto, de esta banda de Escombros de Madrid, vamos a escuchar un tema que aún no hemos escuchado aquí en el programa, a pesar de que ya han sonado varias veces aquí, y se trata de un tema titulado Plástico, de ese primer disco largo de esta banda de Madrid de Escombros. ¿Cómo suena el temita? Pues aquí lo tenéis. Bueno, ahí estaba ese plástico, tema incluido en Ojalata Pura de esta banda madrileña Escombros, que bueno, no perdemos la esperanza de que el disco se publique y si puede ser en vinilo mejor aún, y mientras tanto lo podéis disfrutar, como os he dicho, en todas estas plataformas y tal. Y ahí quedaba ese temilla de Escombros. Seguimos en Madrid, y ahora vamos con Nuevo Orden Mundial y su segundo LP, también lo presentábamos por aquí en su día, sin título, disco homónimo, como se suele decir en estos casos. Para esta banda de punk rock, y entre los 13 temas del disco vamos a escuchar este Sábado Noche. Bueno, ahí estaba Nuevo Orden Mundial, con ese punk rock callejero que tanto nos gusta. Y bueno, pues ahí dejamos este bloque en el que han sonado hasta cuatro bandas madrileñas. Y nada, vamos a seguir ahora con esa novedad que os comentaba al principio del programa, con La Inquisición, la banda de Barcelona, que este pasado viernes además presentaban ya el disco con un concierto en streaming desde la sala Extraperlo de Barna, y ya el disco está en circulación, publicado y listo para que lo podamos disfrutar en sus diferentes formatos en vinilo, con vinilos de color, etcétera, etcétera, y ese Tenebrae ya está a vuestra disposición como segundo álbum de la banda de Barcelona, de este cuarteto La Inquisición, que en sus inicios se presentaron un par de EPs, luego ya llegó el primer trabajo y luego ya y hubo un recopilatorio también, porque se agotaron los primeros singles 7 pulgadas. Y bueno, y este disco que nos ocupa, que es novedad absoluta, este Tenebrae, que reúne 9 temitas, y empezamos con este Sangre Podrida. La Inquisición. Tremendos como siempre La Inquisición con este segundo álbum. Vamos a escuchar ahora 1991, un tema muy especial, como ellos mismos explican, porque es un poco un homenaje a todas esas bandas que, con las que ellos crecieron y demás, y muchas de ellas además grupos de aquí de Euskal Herria. Así sonando 1991, La Inquisición, nuevo disco. We'll be right back. 1991 acaba de sonar en este nuevo trabajo de La Inquisición, en este Tenebrae, gran disco, este tema muy emotivo, con un videoclip también muy chulo, y que, pues eso, que nos también recoge un poquito todas esas vivencias de una época y de unos años duros como fueron los años 80 para muchas bandas de punk, ¿no? Bueno, pues seguimos con La Inquisición y este nuevo trabajo. Y vamos a escuchar ahora Himno de España. Señor, la verdad es que se sale el sonido contundente de esta banda de Barcelona, también claro, con unos antecedentes que vienen de un montón de historias y de hace bastantes años, una banda ya muy experimentada, ahora con La Inquisición poniéndose muy, muy, muy duro realmente, y intensos, oscuros y con mucho punch. Escuchamos el tema que da título al disco, Tenebrae, y con esto despedimos un poquito lo que es la presentación de este segundo álbum de La Inquisición. Bueno, pues ahí queda eso, La Inquisición, estupendo nuevo trabajo con 9 canciones, editado en vinilo y nada, pues un disco a tener muy en cuenta. Ojalá que en un tiempo ya puedan presentar este disco en directo y que les tengamos por aquí cerquita, que yo todavía no he tenido ocasión de verles en directo. Ahora les vi el otro día por el streaming, que es lo que se lleva, ¿no? Qué remedio, al menos menos es nada, ¿no? Como se suele decir. Y nada, bueno, ya sabéis, os he comentado que vamos a tener grupo invitado, que serán Pomeray desde Bilbo. Y mientras esperamos a los invitados, vamos a escuchar algo del tributo, segunda parte del tributo a Dead Moon, a la mítica banda de Portland, Oregón. Que bueno, a cargo de los sellos Ghost Highway Recordings de Madrid y el sello Chaputa Records es, ¿no? Creo que es sello portugués. Ya publicaron hace nada, pues hará a principios de 2019 o finales del 18, creo que salió la primera parte de este tributo a Dead Moon, con un montón de bandas haciendo versiones de la banda en cuestión. Y bueno, pues en una edición, unas ediciones muy chulas, ¿no? En doble vinilo de 10 pulgadas y demás. Y bueno, pues claro, es que todo el mundo se apunta a un tributo a semejante grupo, ¿no? Tan mítico dentro de lo que es el rock and roll de garaje underground y demás, ¿no? Como son los Dead Moon. Y pues eso, recientemente ya se ha publicado la segunda parte con otro doble disquito de 10 pulgadas y nada, vamos a escuchar algún temita. Tanto en el primer volumen, digamos, como en este, hay grupos estatales, grupos también de... algún grupo vasco también hay, creo recordar, en el primer volumen, ¿no? Ahora me pilláis ahí un poquito. Pero bueno, vamos a fijarnos en principio un poquito en eso, aunque también igual si nos da tiempo ponemos algo más. Y bueno, los chicos de Madrid, pues es una banda claramente... que tenía que entrar en un tributo de estas características, ¿no? A una banda como Dead Moon. Y han grabado el tema Can't Let Go, que escuchamos ya en Asesino el Rock and Roll. Ahí estaban los chicos con ese temita Candle Go en el tributo a Dead Moon. Os comentaba eso de que si había grupos vascos en los tributos, pues bueno, pues la verdad es que pensaba que había alguno más y solo en el primer volumen aparecía La Secta. Sí que se echa de menos alguna banda, sobre todo, joder, me acuerdo, por ejemplo, igual de bandas como Señor No o así, podían haber entrado tranquilamente, incluso los mismísimos NCC, pero bueno, oye, hay 50.000 bandas de rock and roll, de power rock and roll y garaje en el mundo, y como es un tributo internacional, que, pues oye, tampoco... pues eso, que no hay cabida para tantas bandas. No creo que esto se extienda a un volumen 3, pero bueno... a una tercera parte, pero bandas estatales como los chicos de Madrid que acaban de sonar y ahora desde Valencia, ¿no? Valencia, si no me equivoco, Undersubs, aportan a esta segunda parte del tributo a Dead Moon, Somewhere Far Away, son los Undersubs valencianos. Bueno, pues ahí estaban Undersubs en este tributo a Dead Moon. ¿Hay alguna banda más estatal? Creo que están los gallegos de Blind Krause. Y ahora se me escapa... Ah, bueno, y los Hollywood Sinners también. Venga, vamos a enchufarles a los Hollywood Sinners, que creo que son de Toledo. Y es una banda ya también bastante veterana dentro del rock and roll de garaje, el garaje punk. El tema que han hecho como versión de Dead Moon es este Don't Look Back, sonando ya. Bueno, parece que hay algún problemilla que no la acaba de coger. Ahora, ahí están. They're winning! They were mad! They were wise! They were winning! sales are not for sale. Maybe I'm ahead of the fall, drifting out of paradise, taking exit 95. It's too close to call. Bueno, pues ahí después de Hollywood Sinners ya se nos había colado The Roots, que a esta banda no la controlo, y la verdad es que aparecen grupos conocidos ya a nivel internacional, pero también bandas así un poquito más oscuras de las que habría que un poquito investigar, ¿no? En cualquier caso, muy recomendable estos tributos a Dead Moon. Y venga, vamos a enchufar una de esta banda. Estos sí son conocidos, los Flaming Sideburns, que son finlandeses, pero con cantante de origen argentino. Y un poquito así cerramos este picoteo que hemos hecho por este segundo volumen del tributo a Dead Moon. Y enseguida estaremos con Pomeray, que ya tenemos a los invitados por aquí. Así que en cuanto ocupemos los escaños del rock and roll, estamos con ellos charlando. Flaming Sideburns, y bueno, en este caso, un tema bastante emblemático de Dead Moon, el Walking on My Grave. Vale, pues hasta ahí ese temilla, como os comentaba, uno de los temas más conocidos o emblemáticos de los Dead Moon, ese Walking on My Grave, eran los Flaming Sideburns desde Finlandia. Y mira, a raíz de esto, y que os he comentado antes que igual falta alguna, que nos hubiese gustado que hubiese participado alguna banda de por aquí en estos tributos, pues me he acordado de los Panics, que precisamente, además, al hilo de esto, en su último trabajo, en el EP Maribel, habían incluido un tema, una versión de los Dead Moon, pero adaptada al castellano, de esta misma canción que acabamos de escuchar, y el tema se titula Sobre mi tumba. Así que como no he entrado en ese tributo a Dead Moon, pues yo les homenajeo desde aquí. Venga. Bueno, pues ahí queda eso. Los Panics, ¿eh? Una banda también a reivindicar dentro de lo que es nuestro entorno de grupos, ¿eh? Y como tengo aquí a los Pomeray, que les voy a subir el micro, pero sin presentarles ni nada, solo para preguntarles a Arratsaldeon, chicos. Arratsaldeon. Tres componentes de la banda aquí con nosotros. Nos falta el baterista. Tenemos a... iros presentando vosotros mismos. Bueno, ¿qué hizo? Yo soy Gonchal. Es el guitarrista, yo soy Asier, también la voz. Y yo, Joseba, al bajo. Eso es, y nos falta el baterista, que es... Lander. Así, directamente os pregunto, ¿si hubiese gustado participar en estos tributos a Dead Moon? Sí. ¿Creéis que es...? Sí, yo creo que podríamos haber encajar. ¿Que es una banda que os mola y que...? Sí, podríamos haber encajado. Yo creo que habría sido una buena idea, sí. Fíjate que estamos escuchando a los Panics, que son también... Hostia, que estos ya llevan mucho tiempo, ¿eh? Sí, tuvimos la suerte de tocar con ellos en el Seik hace... ¿Cómo fue? ¿Como un año así? Joder, no sé, pero con este año ya no sabes ni si fue la década pasada, anteayer. La última es de la música. Sí, eso es. Tocamos con ellos y la verdad que lo pasamos pipa en su bolo. También fue un concierto muy chulo, muy sudoroso y muy animado. Y estuvo muy bien, sí. Que bueno, vosotros estáis cumpliendo ahora como 10 años, pero los Panics yo ya no sé, he perdido la cuenta de... Tienen el doble por lo menos, con todos los respetos, ¿eh? Son bastante más viejos, sí. Y siempre pues con ese espíritu underground, ¿no? Que yo creo que también en cierto modo vosotros también lo tenéis, ¿no? Hombre, pues sí, en el aspecto más que nada que todo lo hemos hecho nosotros, toda nuestra carrera, si se le puede llamar así, todo lo que hemos hecho, los discos, la mayoría han sido autoproducidos, todo, y bueno, pues nosotros nos lo hemos guisado y lo hemos comido durante todo este tiempo, como quien dice, sí. Yo me animo a invitaros porque tengo que confesar que realmente, aunque el nombre del grupo y tal me suena de hace ya bastante, lógicamente, sí. Pero puede ser que sea yo un nuevo seguidor más reciente, ¿no? Un seguidor retardado. No entendemoslo mal, sí. De Pomeray, porque la verdad es que sí que me he enganchado más a la banda de Array de Veros en directo, ¿no? Sí. Que no sé si igual puede ser un poco también la clave de un grupo como vosotros. Sí, desde luego la banda en disco, pues bueno, pues suena, pero desde luego en directo, pues como todas las bandas, al final es donde explota, ¿no? Donde ves la actitud, donde ves la muralla de sonido, donde ves las canciones, el sudor, en fin, todo esto. También tengo que decir que me animó mucho a que os escuchara y que os invitará aquí al programa Débora, compañera de Gonchal en Sweetie Lovers y tal. Y bueno, un saludo para ella, por cierto. Y eso, ¿no? Que quizás os he descubierto o me he parado a escucharos con detenimiento igual más tarde de lo que debería, pero supongo que también es algo que más gente igual le ha pasado, ¿no? Porque no creo que seáis una banda... Pero es que eso, bueno, perdona, Javi, pero eso nos pasa a todos con bandas de Vizcaya, o sea, que al final están aquí y muchas veces eso, las descubres cuando tarde, o sea, que llevan ya tiempo, o sea, al final, y eso que estás ahí metido en las, viendo cosas y tal, pero muchas veces que hay tantas cosas que no es imposible agarrar. Sí, es eso, es que afortunadamente eso denota que hay una riqueza y una amplitud brutal que no te da tiempo a abarcar ni siquiera el ámbito local, a veces que... En mi caso quizás puede ser también porque pienso que igual sois una banda que requiere una escucha más detenida, ¿no? No sois una banda que entre rápido o que... Pienso yo, ¿eh? Sí, no es la primera persona que nos lo dice. Nosotros de alguna manera lo tenemos asumido, lo entendemos como algo real. Si no, igual no son canciones que entran a la primera, pero no son melodías, digamos, ya masticadas, ¿no? Pero bueno, es un poco también, es algo que a nosotros nos gusta, porque en realidad los discos que siempre nos han gustado no son discos de primera escucha. Son esos discos que molan, que a medida que los vas escuchando vas descubriendo cosas, y te vas emocionando con ellos y bueno, y el disco en sí va creciendo con tus propias escuchas, ¿no? Para nosotros eso es un reto y bueno, pues que nos lo hayas dicho, la verdad es que mola. Mola bastante, sí. Sí, bueno, vamos a escuchar, porque esto de empezar a hablar igual para la gente que nos conozca, supongo que estarán preguntándose, pues a ver, vamos a ver cómo suenan, ¿no? Pomeray. ¿Cómo es Pomeray o Pomeray? O sea, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? A ver, realmente Pomeray, el nombre viene de un personaje literario. Supuestamente es un apellido de origen anglosajón. Entonces, pronúncialo como Shakespeare, ¿eh? No sé. Eso es. Como quieras, eso sí. Sí, yo sí. Me preguntaba, ¿no?, de dónde venía el nombre y me imaginaba que podría ser, pues eso, lo que ha comentado él de, sí, de algún oscuro. En realidad es un, bueno, es el personaje principal de una de las novelas de Jack Kerouac, que en realidad ese personaje fue un. Es un personaje basado en, bueno, era real, era, en realidad su nombre era, bueno, mismo no me acuerdo, pero en diferentes novelas era Cody Pomeray y en otras Sal Paradise, y resulta pues que tuvimos una banda antes que Pomeray hace muchos años. El siglo pasado, cuando los Panics todavía existían. Que me perdonen, joder. ¿Tiempos de MySpace y esas cosas? Sí, anterior. No, antes. Entonces teníamos una banda que se llamaba Las Visiones de Cody, que era propio de un, pues bueno, el título de esa novela, y el personaje principal de esa novela era Cody Pomeray, y de ahí agarramos, pues en la segunda vuelta que volvimos a coger los instrumentos y a hacer de nuevo la banda, pues ya cogimos ese nombre. Vale, el nombre de Visiones de Cody me suena mogollón. Sí. ¿Cuántos años funciona esa banda? Joder, pues 5 o 6. Sí, por ahí andaría. Hasta el 99 yo creo que estuvimos, más sí, o menos. Sí, por ahí, desde sí. Primeros de los 90. No, primeros no, 94, 90, del 94, 99, 5 añitos igual, o 4 o 5. Es más, me da la sensación de que hasta puedo tener un CD en casa de... Es posible. Sí, con una portada muy fea, seguramente que es ese. ¿Como verduzca? Sí, horrorosa. Sí, horrorosa. Sí. Lo miraré, porque es que yo creo que ese disco, quizás yo cuando aquello estaba haciendo el programa en Cosca y Ratia, en Algorta... Claro, puede ser, porque lo grabamos además allí, ¿no? En Guecho. En Sopelana, sí. En Sopelana, sí. Posiblemente entre el 2005 y 2011 o por ahí, pues no sé. No, esto es el disco es del 98. Sí, ¿no? sí. El disco es del 98. Sí. Bueno, pues hay algo de historia, sí, vete sí, a saber, ¿no? A saber dónde lo encontrarías. Sí, a saber dónde lo encontrarías, pero bueno, que lo vas a reconocer enseguida. Seguro que es el más feo que tienes en tu colección. Vale, bueno, pues eso es un poco los antecedentes de, sí, de Pomeray. ¿Y alguno más? ¿Alguna banda más? El batería, por ejemplo, también estaba, o sea, los sí, cuatro estabais en ese proyecto. No, el Lander, que es el batería que está con nosotros ahora, no estaba en Visiones de Cody, entonces estaba Íñigo, que es el batería ahora de Akats, de... Con la Basu está ahora. Con la Basu está ahora también. Con el deseo del doctor, sí, bueno, anda ahí. Lander no estuvo nunca en las Visiones, no tuvo ni siquiera una temporada. Lo que pasa es que sí tocamos con él. Sí, pero era con otro nombre. Con otro nombre, vale. O sea que sí, al final sí pertenecemos, no somos familia casi todos, o sea. Sí, somos amigos desde sí, canijos, vamos, como eso dice. Es. Bueno, eso también es un punto a favor, ¿no? De que, ¿no? De sí, conoceros de toda la vida y de compartir, ¿no? La pasión por el rock and roll y tal. Eso es fundamental en nuestra historia, Javi, porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Y seguramente porque, pues por eso, porque somos amigos y estamos aquí todavía. Sí, igual sí. ¿No? Ese es el eje que nos ha dado, la fortaleza que nos ha permitido seguir ahí y aguantar hasta aquí, de momento. No ha sido un viacrucis tampoco todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es nuestro fuerte. Bueno, vamos a escuchar ese temilla que se nos resiste, si os parece bien, del último trabajo, sí, ¿no? Sí, Se titula Raro, que salió y esto ya tiene su rodaje, ¿no? 2018, o sea. Sí, 2018. Mayo del 2018, sí. Ajá. Sí, veo por aquí, bueno, abril, supongo que abril. Creo que se grabó a finales de 2017 y salió a la calle en mayo, en primavera, sí. Que además lo publicasteis en vinilo y tal. Sí, en CD y en vinilo. Eso, en CD también está. 2018, cuando se hacían orgías y ese tipo y de cosas. Y la gente se abrazaba, eso sí. Un disco con 8 temitas. Bueno, son 6. Son 6. El primero y el último son introducciones y salidas, vale. Un poco ahí la mencionada. Vale, yo es que estoy, como estoy en la página Bandcamp vuestra, pues sí, es cierto, ¿no? Pone intro y. Sí. Y otro, me parece. Y eso, pero bueno, que no lo consideráis como tema. No, son ruidos. Bueno, ¿con cuál queréis que arranquemos así un poquito? Para que la peña. ¿Qué tema creéis que igual puede tener más gancho, entre comillas, ¿no? A la hora de escuchar por primera vez a la banda? Yo creo que Tic Tac. Uh-huh. Venga, pues venga, vamos con ese tic-tac. Si queréis, si quieres comentar algo acerca de la letra o del significado que puede tener, porque creo que sois una banda que le dais mucha importancia. Para la gente joven es el ruido que hacían los relojes antes. Tic-tac, tic-tac. Lo que diga eso, pues que el tiempo va pasando y que el tiempo solo se va, ¿no? El resto de las cosas, el dinero, el amor, va y viene. El tiempo solo se va. Entonces, pues, estamos en esa tragedia. Lo que ha comentado Gonzalo de lo de esos sonidos que igual ya han quedado obsoletos, ¿no? Al día de hoy, de los relojes. Nah, era una broma, hombre. Ah, vale, no. Digo porque, oye, no sé, que es cierto. Bueno, yo tengo un reloj en la cocina que todavía hace, ¿no? Pero ahora, como parece que todo es el móvil y sí, todo es digital. Y se ha perdido un poquito la magia de, ¿no? De igual de escuchar ese reloj tic-tac, tic-tac, ¿no? Que cuando te quedas en silencio. Sí, es casi como un. Lo oyes y a veces te absorbe, ¿no? Sí, sí. No, sí, bueno, sí. Nada que ver, que me oyes. Estamos entrando en trance ya. Estamos. Que se me va la olla, tic-tac. Ahí está en Poveray. Sí, eso es. Pues hemos escuchado ese tic-tac y ya enseguida empezaba por aquí este vanidoso. Bueno, contadme un poquillo, chicos, cómo fueron los inicios de la banda. Aunque bueno, me imagino que como comentabais que que ya más o menos os conocía, bueno, más o menos no, bastante, sí, el grueso del grupo y tal, ¿cómo se pasa de, digamos, de un proyecto a otro o con qué? Bueno, pues hubo entre un proyecto y otro hubo un intervalo como de unos 10 años en los que... ¡Ostras! Sí. Sí, un parón largo. Un parón largo en el que, bueno, pues, las circunstancias de la vida, y un día... Nos volvimos seres normales durante 10 años, ¿eh? Sí. Por temas, supongo que esas cosas que pasan de la vida, de que igual la familia o hijos o sí, tal. Bueno, yo me acuerdo que en aquel que yo marché a Inglaterra un año y bueno, y ahí quedó. Sí, quedó todo esto y... Pues no sé, no sé qué decirte. Sí, tampoco pasó nada especial. No pasó nada, se abandonó y como que al final, pues como que metes la guitarra en el estuche, guardas el estuche, pasa el tiempo y el estuche queda ahí y ni te acuerdas ni... Sí. Ni o sea, no habéis, en ese tiempo no habéis estado haciendo nada, ni siquiera a nivel personal. Cero, o sea, en mi caso, cero. No, en casa sí que hacía alguna cosilla, pero eso, más que nada por el vicio que entraña la guitarra, que la tienes en casa y la coges siempre, pero nada... Sí, proyecto... Nada, no fue un proyecto así, hasta que un día nos juntamos para cenar, para, pues ya sabes, a recordar viejos tiempos, tipo Abuelo Cebolleta, una cena que nos fuimos calentando, como suele ocurrir en las cenas, y nada, esa cena nos invitó Íñigo, por cierto, que fue él un poco también el que empujó toda esta historia. Y soltó pues... la mítica frase de a que no hay huevos, de venir un día al local. Ah, ¿y cómo que no? Vamos. Fuimos y concretamente fue el día de la ciclogénesis Klaus. Sí, sí. Sí, había... Concretamente, fíjate. Sí. Y nada, pues ya fuimos a tocar un día, ya se nos volvió a meter en el gusanillo y hasta hoy. Entonces, nada, empezamos de nuevo a hacer temas y nada, y ahí hasta hoy ya seguimos. Pero un poquito retomando lo que podía haber sido, o sea, lo que una especie de continuidad de lo que fue la anterior banda, o no, la verdad o es que totalmente nuevo. Es que fue totalmente nuevo todo. De hecho, es que no cogimos ni una canción anterior del disco anterior, ni yo creo que es que ni las hemos tocado desde entonces. Joder, es que ni las sabemos tocar. No, ni las sabíamos tocar, pero no fue a coger un poco la inercia anterior y seguir. No fue eso. Empezamos directamente con un tema nuevo. Ya directamente con un tema nuevo que teníamos ahí y nadie empezaron a salir. Y así es. Sí, somos poco dados a las versiones, excepto un paréntesis que hicimos un homenaje a Lagartija Nick, el disco de Inercia, el cual pues lo versionamos entero en el mismo orden de las canciones tal y como viene en el disco, y excepto esas cosas, pues bueno, el resto ha sido casi temas propios. Igual si hemos tocado alguna versión por ahí, pero somos mucho más nos tira mucho más alguna de Pearl Jam, Soundgarden y tal, pero poco más. Y en esas primeras tomas de contacto nuevamente con la banda, o sea, juntos vosotros, surge el nuevo sonido de lo que es hoy Pomeray, ¿no? Bueno, eso ha surgido también en estos 10 años, o sea, sí. Porque claro, yo sí que lo primero que habéis grabado ahora hace 7-8 años, grabasteis lo primero, cuando os llamabais Pomeray, sí, y los... Ese fue un disco que grabamos, que lo grabamos nosotros, o sea, no fuimos a estudio, lo grabamos en el local, y fue una aventura súper chula, súper bonita, porque es de las pocas ocasiones en que parece que los astros se alinean y todo el proyecto que tienes y todas las ideas se acaban materializando, y la idea era hacer un disco de alguna manera un poco conceptual, porque queríamos acompañarlo con un cómic, ¿no? Y completar la historia que se cantaba, pues con una especie de cómic y una historia. Y bueno, pues, no sé, contra todo pronóstico, conseguimos acabar el cómic, conseguimos hacerlo entero, conseguimos grabar el disco, porque todo esto lo íbamos grabando según íbamos aprendiendo a grabar, ¿no? O sea, no somos técnicos nosotros, ni mucho menos, y bueno, pues quedó algo ahí más o menos decente, y hicimos nosotros las copias, lo hicimos en plan un poco cuadernillo, son un disco que tenemos mucho cariño, que ya no queda ninguno de aquello. Lo manufacturamos nosotros, mano a mano, todo. Sí, sí, estuvimos plegando las fundas y los estuches del CD a mano. El cómic también, sí. Y bueno, pues como salió, yo creo que aquello nos dio el empujoncito. Oh, pues. ¿Y que te tuvo buena aceptación y tal? 2013, ¿no? Sí, por ahí sería. Sí. Bueno, aceptación era... Al menos en vuestro entorno, de gente que ya os conocía de antes o que, no sé... Yo creo que era un estadio maquetero o premaquetero, si quieres llamarlo así. Entonces, o sea, no, no sé si estuvo en tiendas, no, pero bueno, era más en nuestro círculo. Sí, era más en, de hecho no hicimos una presentación oficial de aquello. Fue, era una vacilada más que otra cosa, igual. Sí. Seis temitas, ¿no? Aparecen. Sí. Uh-huh. Eso es. ¿Qué ha sido de esas canciones? ¿Seguís? No tocamos ninguna. Nada, ¿no? No tocamos ninguna. Ninguna de aquellas. No, lo pasa, porque aquello también eso era como conceptual, eso era del espacio, las canciones van sobre personajes del espacio un poco y la historia que les ocurre. Uh-huh. O sea, es todo como una pequeña obra y entre el cómic y las canciones, pues un... Eso, que además es lo que ha dicho Asier, que nos lo currábamos ahí, cada vez que íbamos al ensayo, pues íbamos avanzando en el cómic, ideas, no sé qué, y fue eso, la verdad que fue una experiencia muy, muy chula y que la hemos recordado hace poco también, pues eso, que son cosas que se te quedan ahí de que todo fluía. O sea, joder, era como... pero sí, no sabíamos ni cómo se pinchaba el programa para... Sí, para si la grababas, había que volver a empezar desde el principio, porque no sabíamos... No sabíamos manejar ni el programa de grabación ni nada, vamos. Sí, pues eso son todo primeras tomas, porque era hasta que salía, no podíamos pinchar, no podíamos cortar ni pegar, no sabíamos. O sea, que en ese aspecto habéis sido un poco autodidactas, ¿no? Sí. No habéis pedido sopitas a nadie, simplemente... No, nunca hubo alguna. Mira, si alguna vez que nos hemos bloqueado con el programa, me acuerdo que le llamamos a Rambo, al de los Cherry Boppers. Oye, Rambo, tío, que me ha desaparecido de la pantalla este icono. Y decía, bueno, amplía la imagen que aparece. Vale, gracias. Otra vez, era, sí. Pues ese tipo de cosas. Oye, que no, ¿dónde está ahí? Al lado de la F. Y tal. Ah, vale, pumba. O sea, que ha quedado ahí como algo anecdótico, ¿no? Un trabajo que le tenéis cariño, pero que bueno. Sí, que... sí. No, la verdad es que no le dimos. La verdad, Javi, hemos sido bastante torpes a la hora de publicitarnos. Eso ha sido desde el principio, desde ahora. Una parte por pereza, pues el rollo que da las redes sociales. Otra parte, pues bueno, tampoco... Al ser de la misma cuadrilla todos y tenemos el mismo círculo de amigos, pues es bastante cerrado. Quiero decir, hay bandas que se juntan, que cada uno viene de su padre y su madre y tienen cada uno su cuadrilla. Es más fácil llegar a más gente. Lo nuestro era más endogámico todo. Entonces, pues así más cerrado. Al punto de venderle cuatro veces al mismo tío el disco. Y esas cosas. Sí, hoy, claro, joder. Esto de los... No sé si no lo habéis hecho todavía, ¿no? Pero tiempo al tiempo, lo del crowdfunding y tal, ¿no? Te pagan el disco por adelantado en cierto modo y tal. A mí no me gusta eso. Es un tema que lo hemos comentado alguna vez. Sí. Y es que parece que pones en compromiso, un poquito en compromiso a la gente, quizá, ¿no? Sí, oye, uno es libre de hacer lo que quiera, me parece muy bien, pero nosotros no lo vemos, o sea, no ya hemos hablado alguna vez y es eso, no nos llama la idea, o sea, si hay que adelantar dinero, pues rompemos la hucha, ponemos un poco y luego ya se recuperará o lo que sea, pero lo de pedirlo por adelantado y tal, pues bueno, oye, cada uno es... Está bien, oye, como concepto de hacer trabajos y tal, financiarlos por delante y tal, es buena idea, pero bueno. Antes de que todo esto existiera como se conoce ahora, ya los Escorbuto lo hicieron en su día, creo, con el disco, el de las más macabras de la vida. Sí, sí, sí. Sí, es como duro también. Vendiendo boletos, dame 1000 pelas y yo te daré el disco. Sí. Fíjate del Yosu y del otro. Fíjate, al punto que, bueno, el quitando ese disco maquetero, el segundo y el tercero son de estudio, e incluso ahora nos estamos planteando, valorando seriamente, pues volver al local. Mm-hmm. Volver a grabarnos, hacerlo nosotros. Lo siguiente que bueno, que ahí está y hay cositas ya. ¿Pero por algún motivo tal? ¿Por alguna mala experiencia? Porque, No, ninguna. Porque yo creo que lo grabasteis con Martín Cápsula. ¿El segundo? Y yo, desde luego, todo el mundo sale encantado de... Sí. Es que Martín es una experiencia, quiero decir, no solo te llevas de ahí un disco, sino que aprendes mucho. Martín es una persona... Martín es el rock. Eso es lo que comenta aquí todas las bandas que han pasado. Yo personalmente, y creo que puedo hablar por ellos también, el fin de semana aquel que nos pasamos grabando 23 en el estudio de Martín. Bueno, fue un fin de semana. Las bandas que han grabado con Martín ya saben de lo que hablo, ¿no? Es un fin de semana intensísimos. Aprendimos, o bueno, yo personalmente aprendí una burrada. Aprendí lo que es una producción, aprendí a quitar todo lo que le pueda sobrar a una canción, a añadir lo que le pueda faltar, en fin. Aprendí a tomar distancia y dar un paso atrás y ver las canciones desde otro punto de vista y tal. Y es lo que dice aquí Asier, que aparte del disco te llevas debajo del brazo unas lecciones magistrales, ¿no? Además, él tuvo el detalle, antes de grabar el disco, de venir al local a un ensayo con escucharnos, con su libreta, apuntar sus cosas, o sea... Y nos escuchó, no dijo nada, y cuando llegamos al local sacó la libreta y empezó con las tijeras, pipa, pipa, esto sí, esto no, ahora cambiar aquí y tal, y nos quedamos ahí como, esto ahora sí, de repente, pero no, no, realmente luego eso lo hacemos también nosotros, o sea, esa enseñanza de Martín... Asimiláis y os dais cuenta que, hostia, pues es que fíjate lo que nos está diciendo, claro. Pero cómo funciona, ¿no? Sí. Es un maestro, ¿no? Sí, pasó. Y aparte que es una persona encantadora, sí. Es, aparte de saber mucho, tiene esa humildad de trabajar porque es un currante incansable. Sí. Y luego, pues es que tiene un trato humano impecable con las bandas, pues es un tío que se le quiere. Claro, la gente que pasa por ahí es que se le quiere. Un abrazo desde aquí a Martín, sí. Te queremos. que en ese aspecto, con ese disco que fue, digamos, la primera grabación seria, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí. 2015, sí. Puede ser, sí. Sí, así fue. ¿Cómo fue un poquillo la respuesta de ese disco? Vamos a escuchar escuchamos. Vale. Sí. Comentarme un poquillo cómo... ¿Cómo afrontasteis esa grabación y tal, no? Porque, pues vamos a ir a un estudio y tal. Y... Sí. Pues para nosotros fue meternos en un estudio y yo creo que no habíamos pisado nadie un estudio desde el año 95. No, 98. 98, así. Que hicimos las visiones de COI con Javi Catamendía en Sopelana y tal y cual. Y pues fue una experiencia y bueno, el hecho de grabar allí los instrumentos en directo al vuelo y tal, ¿no? Sí, luego no, también... porque se suele grabar en directo donde sí, Martín, ¿no? Sí, a él le gusta capturar el sudor, la grasilla de la banda. Sí, y luego aparte de eso, para nosotros fue un reto, pues por lo que ha comentado Mendy ahora mismo, y es que él te retocaba los temas, y te decía, no, ahora vuelve a hacerlo. Y tú dices, hostia, yo no soy músico profesional, déjame, necesito media hora para asimilar y luego volver a tocarlo, no sé qué, pero era todo muy rápido y de alguna manera te ponía siempre al límite, ¿no? Dices, me cago en 10, qué cabrón, me has quitado esto, ahora tengo que hacer esto como voy. Sí, pero siempre te ponía el límite y al final lo sacamos y es como que sale reforzado. Que él sabe también hasta dónde llegas y dónde esto. Sí, no te agobias en ningún momento. O sea, fueron sesiones de yo creo que 16 horas. Nos metíamos allí seguidas, salíamos de ahí a la noche a casa a dormir y a la mañana siguiente otra vez, zaca. Sí. Pero tampoco sufrimos. O sea, no es que sea un. No. Lo que pasa es que sí nos pilló un poco de eso. De repente, pues tú vas con tus temas ya acabados, no sé qué, y claro, te empieza ahí a producirlos y tal. Y luego realmente encima te das cuenta de que todo lo que ha hecho, dices, hostia, también es un tipo respetuoso en el sentido de que él antes de abordarte te pregunta, dice, a ver, ¿hasta dónde quieres que yo intervenga nosotros le dijimos, haz lo que te salga de la punta de la picha, ¿sabes? Entonces le dejamos pues carta blanca. Y claro, vimos que dejándole carta blanca el tío empezaba a recortar de aquí, a poner allá y tal y cual, y decías, hostias, es que el tío lo piensa en 5 segundos y es que tiene toda la puta razón, es que esto le sobraba. Sí, son eso. Qué grande, joder, sí. Es que, hombre, yo siempre, una persona que se le puede poner como ejemplo, ¿no?, de lo que es llevar el rock and roll en la sangre, ¿no?, sí. De todo lo que... ha conseguido a base de creer realmente que es su vida, ¿no? Sí. Es algo que además eso lo notas enseguida, ¿eh? En cuanto entras al estudio. Como banda, como músico, como banda, y ahora encima, claro, con esta faceta que... Sí, no, pero es lo que dices tú, ¿eh? Lo lleva en la sangre. Tú si hablas con él y te cuenta un poco la historia de Cápsula también, de que, por ejemplo, y a mí me impresionó cuando contó que nació su hija y al de 4 días ya estaban encima del escenario. Y la niña recién nacida en el camerino. A ver, entonces, ¿sabes que Kelly y Connie, o sea, cuál es su objetivo? Pues lo han tenido muy claro siempre. Han peleado por ella y encima con él. Bueno, con ese buen humor, con ese buen talante, esa humildad y ese. Pues eso, lo que me decimos. Es un tío, un currela incansable. Y aparte de eso, pues es una. Yo me acuerdo que me flipaba mucho porque joder, ya a altas horas de la noche te ibas a casa y bueno, ibas a volver al estudio, pues yo qué sé, pues 8 horas después, ¿no? O sea, ibas a casa a cenar, dormir, enseguida a levantar y tal. Joder, volvías al día siguiente y el tío ya había trabajado en lo que había estudiado. ¿De dónde? O sea, yo creo que, no sé, tiene una máquina del tiempo. Había dormido 4 horas y... O un distorsionador de espacio-tiempo, alguna mierda, tiene algo por ahí que... El mate también. El mate. Muy importante. Sí. Bueno, pues llegasteis a esta grabación con apenas 5 años de estar juntos en este, digamos, como Pomeray. Sí. ¿Y habíais, teníais ya rodaje de haber tocado en directo lo suficiente como para que... Bueno, porque los temas, que grabasteis 9 temas, supongo que ya esos temas estaban más que mascaos, aunque luego con la ayuda de Martín se mejoraron, ¿no? No, además que de alguna manera esa inseguridad que tienes al principio, por esa inseguridad tratas de llevarlo lo más mascao posible, todo el tema al estudio para... Bueno, pues para afrontarlo con ciertas garantías y no bloquearte ahí en a mitad de grabación, ¿no? Llevamos, sí, yo creo que lo llevamos preparado. Creo que sí, aunque luego eso se desarmó y se volvió a montar todo. Pero sí, oye, sí. Pero bagaje en directo por aquí entonces tampoco teníamos la hostia. O sea, quiero decir que hemos tocado. Sí, pero no tanto como de ahí. A partir de ahí sí es en adelante. Pero habíais metido muchas horas en local, ¿no? Sí, eso sí. Sí, en el local. No necesariamente tocando, pero... el local es nuestra casa, bueno, nuestra segunda casa. Lo otro, ¿no? También es importante, ¿no? Sí, es que se haga esa piña, ¿no? Claro, ¿no? Esto es, en el local hablamos mucho, compartimos muchas iniciativas, ideas, historias y bueno, es la, pues es un poco lo que te digo, es nuestro centro de operaciones, centro de donde salen las ideas, empezamos, es un lugar especial para nosotros. Le tenemos mucho cariño a nuestro garito, la verdad. ¿Cómo definiríais, si hubiese que hablar un poco de lo que es la filosofía, fíjate qué cosas más esto, ¿no? La filosofía de la banda, ¿no? O me refiero igual un poco más en el tema letras o en el tema de... Porque no sé si es algo que lo llevas tú como vocalista, más el tema del peso de las letras. Sí, hasta ahora las letras las he escrito yo. Sí, pues la filosofía de la banda es algo que no me había preguntado nunca hasta, fíjate, el otro día que estuvimos comentando que no sé... Nos sacó una pequeña reseña de Holden Fiasco. Bueno, una pequeña, una gran. Una gran. Ya sabes que no, Holden Fiasco no escribe reseñas pequeñas, cortas, ¿no? Y doble, además. Cojonuda. Y el tío, pues en esa reseña de alguna manera ponía que esta banda va a su puta bola. No nos quedamos pensando, decimos un poco como. Sí, es un poco, es verdad, ¿no? Desde el principio, lo que hemos dicho antes, nosotros. Tenemos la idea, nosotros la desarrollamos, nosotros quitamos, ponemos, hacemos y bueno, pues somos muy autónomos en ese sentido. En eso y respecto al también a, ¿cómo decir?, a publicitarlo, a mostrarnos, a mostrarnos en las redes y tal, pues bueno, nos ha costado un poquito también y bueno, ¿cómo decirlo?, nunca nos ha preocupado demasiado. Yo creo que en ese sentido sí hemos sido bastante autónomos y bueno, es algo de lo que yo personalmente estoy bastante contento. Sí, bueno, no me refería tanto, digamos, al funcionamiento de la banda, sino como a lo que igual la temática de las letras o lo que se quiere transmitir, ¿no? Porque yo creo que sí que sois una banda con bastante personalidad también en el tema de las letras, ¿no? Que están bastante trabajadas y... Y quedan que pensar, ¿no? En primer lugar, cantar en castellano pues te permite decir muchas cosas, o te permite comunicar muchas cosas, no ya solamente es como suene fonéticamente, sino lo que dices. Hay muchas bandas que están con el inglés y están más a cómo suena fonéticamente que a lo que vayas a decir. Y eso yo creo que se lo he oído así un millón de veces, ¿no sabes? Yo creo que aquí tenemos también un poco, no sé si llamarlo así, pero sí parece una especie de complejo a contar ciertas cosas en castellano, porque claro, nos hemos educado con la música en inglés, muchos, entonces pues cambiar puede resultar un poco traumático, no lo sé. Pero en cuanto a lo que decías sobre la filosofía de las letras, yo creo que se puede englobar un poco cada vez en los tres discos, ¿no? Los que hemos hecho el primero de todos, el autoproducido, pues ya digo, fue una fantasía nuestra en la que nos imaginábamos esos 10 años de espacio en vacío que estuvimos sin tocar, pues bueno, como si los hubiéramos pasado en el espacio exterior, como si hubiéramos salido una nave espacial y desde esa distancia mirábamos lo que ocurría en la Tierra y pues sobre todo eso, escribimos sobre lo que ocurría en la Tierra y bueno, pues como un pequeño cuento, una pequeña aventura, fantasía de lo que nosotros podríamos haber vivido en el espacio en esos 10 años. Luego, en el segundo disco, nos lo pensamos como si hubiera sido un regreso de la banda en su nave espacial a la Tierra, concretamente a Bilbao, y el segundo disco que, bueno, pues en cierta manera es un pequeño homenaje a Bilbao. De hecho, tiene dos canciones, que una se llama Bilbao Marte Blues y la otra Bilbao 23. Entonces, pues un poco hace también referencia a la nostalgia de ese Bilbao de los 90, 80, finales de los 80, 90, que vimos que era una ebullición, era de explosivo todo en cuanto a rock, en cuanto a ideas, iniciativas, los fanzines, el Muga, el humore, todo esto, ¿no? Pues que cuando empezamos a hacer el disco todo esto ya empezaba a caer. Empezaba a desaparecer. Entonces, todo, pues bueno, sí, pues un poco esa pena, esa nostalgia, eso, pues reivindicarse. Esa época es lo que quisimos hacer en ese disco, más o menos. Ajá. Fue un poco así. Y luego, pues ya en el último, en el de Raro, pues bueno, después de haber pasado ese tiempo en Bilbao, eso fue una sensación de desamparo que nos quedó viendo que todo esto había caído. Y bueno, pues un homenaje a toda a esa gente que se quedó colgada y no hizo la transición a la nueva época. Y entonces, pues sigue siendo un homenaje para ellos, para los raros, los inadaptados. Pero entonces, los que ya tenemos una edad. Sí. Y yo me autodeclaro raro con orgullo y con sí, tal, ¿no? Sí. Bienvenido al club, Javi. Pero claro, es que lógicamente los que ya tienen una edad y han vivido lo que comentabais, ¿no? Del viejo Bilbao de finales de los 80, 90, cuando éramos jóvenes en los 90, ¿no? Sí. Y ahora pues te encuentras con esto, con lo que hay ahora. Sí, la verdad que sí. No nos queda otra que no, tampoco esa añoranza, mirar atrás está muy bien, sí, pero seguir aquí y seguir, ¿no? Sí, desde luego. Disfrutando, ¿no? Reivindicamos nuestro espacio en estas nuevas sociedades. Aquí y ahora. Sí, sí. A veces ocurre, nos pasa que a veces igual ves pequeños destellos, ¿no? A mí, por ejemplo, he tenido muchas sensaciones con, bueno, no este año precisamente, ¿no? Pero con el Festival de Baracaldo, ¿no? Y dices, hostias, esto parece el puto Casco Viejo en los 90. O sea, nosotros hemos tocado en el Casco Viejo en garitos que no te podrías ni imaginar que. ¿Cómo? ¿Pero aquí hacían conciertos? Y yo, sí, aquí hacían conciertos, así es. Sí. Y joder, por ejemplo, a mí los festivales de Baracaldo, pues, a mí muchas veces me recuerda, dices, qué ambientazo, tío. Si hay cuatro bolos hoy, si no te da tiempo a ir a todos, es una pasada, no sí, sé. Sí, sí, sí. No, las fiestas de Baracaldo eran tremendas, guapísimas. Tío, era como el Disneyland del rock. Ahí vas a un garito, un concierto, otro garito, otro concierto, y era eso, como una vuelta atrás, aquel Bilbao. Sí, la verdad que hemos pasado de unos años para acá, en Baracaldo lo hemos pasado pipa, entre bolos, entre. Y luego, pues eso, que hay un movimiento y una gente encantadora por ahí, que le mola el rock y más entusiasta que otra cosa. Vamos a decir que somos pocos, o menos de los que nos gustaría, pero igual casi por una parte es casi hasta mejor, ¿no? Porque realmente se nota que la gente que estamos en esa secta, como suelo decir yo, es por realmente por... Sí, es por amor. Es amor a eso, sí. Luego ya los grandes... Los grandes eventos, las grandes historias, ¿no? Como que nos quedan un poco más... Sí, más lejos. Sí, quedan lejos, además. De nuestro corazón, en cierto modo, ¿no? Sí, ahora pues ya lo hemos comentado más de una vez. Que no quita que tú un día vayas al Beck. Claro. Yo nunca he ido, ¿eh? Pero... No, pero puede ser que vayas, pero sí es verdad que tienes una sensación eso de que parece un... Como es un macro Zara o eso, cuando vas a un gran festival de estos, ¿no? Que parece pues, apesta negocio aquello. Y entonces dices, cago en Dios, esto no sé si es mi sitio y tal. Aunque bueno, lo que tú dices, o sea, no, nunca voy a decir, no, puedo ir a ver un concierto al BBK Live porque me gusta la banda o lo que sea, pero lo que es... no tiene nada que ver con el ambiente que nosotros hemos vivido, es otra cosa. Nosotros, acá se ha mencionado, has dicho apesta, ¿no? Sí. Nosotros nos gusta la peste, pero la del tubo. Eso, nos gusta eso, la ría cuando lía mal y todo eso. Sí. Bueno, vamos a escuchar definitivamente un tema de ese primer disco, ¿no? Sí. Vamos a considerarle este el primero, ¿no? El 23. Sí. ¿Cuál de ellas, de las nueve que...? Hombre, yo pondría la primera, la de Bilbao 23, ya que hemos hablado de esto y lo que suponía Bilbao, por ejemplo, creo que es la que, bueno, la que refleja un poquito aquello. Uh-huh. Pues con este tema se abría ese disco y sonando ya, ahí está, en Pomer, ahí. Narcóticos, fuimos magos, fuimos extraños. Llévale. Bueno, pues ahí queda ese temilla. Ese temilla de Bilbao 23, ¿no? Así es, sí. Ese pasito que disteis, ¿no? Con este primer trabajo. Luego, ¿cómo se ha ido desarrollando un poquillo la vida de la banda, ¿no? En estos cinco años, ¿no? Desde que se grabó este disco. Porque yo luego sí que habéis tenido igual como más presencia, ¿no? De conciertos y tal, ¿no? Me da la sensación de que habéis tocado más. O el nombre se veía más a menudo, ¿no? Sí, la verdad es que este disco nos abrió puertas también. Y bueno, pues el hecho de tenerlo editado, de ya ser un disco un poco más serio, bueno, pues ya también lo pudimos publicitar un poco más, mandarlo a más sitios, entonces eso sí que nos abrió más puertas. Y a la hora de tocar también, pues bueno, pues el nombre ya se hizo un poco más conocido de lo que era entonces. ¿Habéis estado en algún concurso también, me suena, quizá? O... Sí, ¿no? Sí, ganamos el Dos Inchu. El Dos Inchu. Eso, sí, nos presentamos a un concurso y lo ganamos, sí. Contra todo pronóstico, lo ganamos. Y bueno, pues con esas pelillas, pues nos hicimos el siguiente disco. Joder, que al final es lo que pasa, ¿no? Que ahora, sobre todo, que las bandas no tienen ningún tipo de ingreso, ¿no? Y tienen que seguir pagándose su local de ensayo y tienen que, ¿no? Que seguir un poquito con la vida de la banda, ¿no? Sí, sí, claro, eso cuesta, claro. Cuesta, sí. No solo ya porque tengas que pagar el local y todo eso, sino porque la perspectiva futuro es bien oscura. Entonces, sí. El hecho de no tener bolos a la vista, de no tener, bueno, pues puede desanimar. No es nuestro caso, pues nosotros hemos buscado una alternativa, que es la que está, con la que estamos trabajando ahora. Por cierto, sí. Sí, entonces, pues bueno, eso también nos ha animado a, pues bueno, pues a seguir trabajando y a seguir apostando por esto un poco. Mientras tengamos trabajo, ideas, iniciativa y bueno, y la posibilidad de poder hacerlo, pues bueno, no hemos caído en el desamparo de momento. Bueno, ahora tenemos la satisfacción de ir al local y decir, hostias, tío, que tenemos tres frentes abiertos, las canciones nuevas, la movida que estamos haciendo ahora, lo otro, lo demás allá. Y dices, hostias, que no estamos mano sobre mano, ¿no? Que y es al final, pues dices, bueno, pues mira, no hay bolos, pero sí, está la cabeza sigue currando y mucho, más que nunca, de hecho, yo creo. Sí, tenemos la caldera a tope ahí, estamos alimentando ahí, tinta. Que esta situación va a traer una avalancha de nuevos discos, sí. Dentro de año y medio, por decirlo de alguna manera, o con, de un con, año. Con unas megaproducciones que te cagas, porque claro, has podido repetir el punte a 17.000 veces. Sí, la verdad. Bueno, no sé si eso es bueno o malo, que se pierde frescura. Sí, sí. Sí, también, ¿no? Pero sí, sí es cierto, ¿no? Que ahora las bandas pues están más dedicadas a componer y a estar en el local. Sí. Bueno, ahora precisamente lo de estar en el local también un poco complicado en algunos casos. Sí. Saludos al gobierno vasco. Pero no deja de bullir, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. No, de eso se trata, al fin y al cabo. De seguir trabajando en estas pequeñas cosas que te hacen ilusión y que bueno, que poco a poco ves que van saliendo adelante. Entonces, pues eso sigue siendo una motivación para seguir de momento metidos cada uno en su local, en su cueva, los que puedan. Como bien has dicho, ahí todo el mundo no puede. Hay gente que los componentes de la banda son de diferentes pues municipios y no se pueden juntar. Entonces, para ellos es una gran putada también. Ya no solo el hecho de no poder tocar, sino no poder ensayar, pues es bastante frustrante. Sí. Pero bueno, nosotros en ese aspecto hemos tenido suerte, podemos seguir juntándonos. No sé si esto se puede decir en antena o no, no sé cómo es ahora la... Sí, sí, por supuesto, sí. Que se... Ensayamos con una distancia social escrupulosa y con las mascarillas nuevas y perfectas. Con la escafandra puesta. Las homologadas, las caras. Sí, sí. Pues ahí están los vídeos de las sesiones distópicas, ¿no le habéis llamado? Sí, ¿no? Así que habéis, de así momento habéis grabado cuatro... Hemos grabado todas. Ah, bueno, se están haciendo a cuentagotas, ¿no? Sí, sí, bueno, eso fue también cuando levantaron la cuarentena gorda esta que nos comimos. Pues eso, nos metimos allí, bueno, maduramos esta idea también en cuanto nos pudimos juntar. Y visto el panorama que había, pues decidimos eso, grabar un concierto en directo con eso, ocho cámaras, que bueno, eran móviles, tablets, o sea, tampoco eran cámaras profesionales ni nada. Sí, sí, sí. No, y luego eso, microfoneado todo para meterlo a mesa y nos grabamos eso, 12 temas creo que grabamos. Sí, sí, sí, sí. Y ahora eso, estamos pues poco a poco pues editando un poco eso, darle un poco de sonidito y tal a la grabación en directo de esto y montar las cámaras, los vídeos. Que vamos haciendo, pues eso, cada semana vamos acabando uno y luego lo colgamos y bueno, y así tenemos también pues, para una temporada. Pero de... para el onanismo, el autolaureado, tenemos que decir que está funcionando. O sea, lo que nosotros nunca hemos estado en redes ni nos ha importado una puta mierda, ¿cierto? Pero es cierto que estamos viendo que se está moviendo mucho, que la gente está viendo los vídeos, que es una manera cojonuda de que la gente, a pesar de la actualidad, pueda conocer a la banda cómo suena, cómo es un directo, no es el disco, es la banda sonando, ¿no? Todo lo que oyes no tiene trampa ni cartón, no hay postedición, no hay la he cagado aquí, voy a repetir este cacho, no lo hay, o sea, es tal y como es la banda. Y en ese sentido está es honesto, o sea, me refiero a que lo que estamos haciendo es honesto para el público que nos conoce y los que nos están empezando a conocer, claro. Sí, una buena, como comentabas, una buena forma de, ahora que parece que igual la gente tiene más tiempo de, sí. ¿no? de visionar y de tal, y de fijarse. Sí, es eso, igual también están teniendo más seguimiento y eso, los vídeos y tal, pues porque tampoco hay nada, o sea, la gente que sigue la actualidad musical y eso, al final, claro, no hay, saca de vez en cuando alguno un disco, pero claro, no se están sacando. Conciertos, pues prácticamente no hay. O sea, entonces al final, pues a lo poco que hay, pues igual la gente le hace más caso, o bueno, tampoco estamos muy pendientes de eso, ¿no? Pero bueno, sí se ve que hay más movimiento, más... Pues habéis hecho ahí una selección de 12 temas, me habéis dicho, ¿no? Sí. Del repertorio, que igual podía ser lo que podría ser un concierto... Perfectamente. Sí. Podría ser perfectamente, sí. Pues... Sí. Y esa era un poco la idea también, es dar un concierto... no concierto, es decir, hacer lo más cercano y parecido posible a un concierto, que como bien ha dicho Gonzalo, eso, pues tocar en directo y lo que hay es lo que hemos escuchado, aunque haya habido cagadas y todo, pues nos hemos comido el orgullo y ya las hemos dejado por honestidad. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, así somos. El rock and roll es así. Así es, y bueno, pues tenemos la sensación de eso, de haber dado un bolo y de ir, pues eso, compartiéndolo poco a poco con la gente. Esa es la idea. La consigna era, si la cagas no pongas caretos que te están grabando las cámaras. Eso es. Y aún así hay algún careto, ¿eh? Bueno, pero eso también pasa cuando tocáis normalmente. Sí, sí. Claro, por supuesto, esa era la idea. La idea era esa, transmitir lo más fielmente posible el sonido de la banda y la banda en directo. Bueno, pues ahí tenéis en el canal de YouTube de Pomeray, pues tenéis, aparte de los discos subidos de al completo y tal, pues esos vídeos que van cayendo, de momento hay 4, y los que vayan cayendo, ¿no? Irán cayendo. Sí. Esperemos que no se... que de esta situación... Joder, sería magnífico, ¿no? Que acabara esta mierda antes de que vosotros colgáis el último. Estaría guay. Pues sí, pero me parece que no va a ser así. Que lo llevamos mal, ¿no? Desgraciadamente. Y eso, bueno, pues habéis tenido igual más presencia en los últimos años. Más conciertos, habéis salido fuera. ¿Hasta dónde habéis llegado? Hasta León, más lejos no. Hasta León, bueno. Sí, bueno, el último fue en Logroño, que además era cuando empezaba aquí, que llegamos allí y nos dijeron, justo salieron los primeros casos de coronavirus aquí en Bilbao, y nos miraban ahí, ¿no traeréis, no? Y yo, ¿pero qué es eso? No sabemos lo que es, o sea... ¿Marzo? Febrero, no, fue enero de febrero, finales... Finales de enero, el 20... Sí, algo de enero, 16, fue el último concierto ahí en la sala estéreo esta. En la estéreo, sí. Qué maravilla de sitio, ¿eh? Sí. Estuvimos muy a gusto, pero claro, y luego teníamos unos cuantos más que se cayeron ya todos. Claro. Y queríamos haber hecho este año, pues eso, pues en vez de... También la idea de estos vídeos también viene por ahí. Queríamos haber hecho pues un concierto fiestecilla, el 10º aniversario en Bilbao o lo que sea, pues haber montado algún sarao y tal, pero bueno, como no se pudo, pues al final hemos hecho esto, lo más cercano a lo que queríamos haber hecho, una fiesta, un directo, un... Oye, y si grabamos en vídeo y en audio a la vez y luego lo va, cállate, flipado, no sé qué. Es que al final se están posponiendo demasiadas celebraciones, yo no sé lo que va a pasar. Sí, va a ser un es que lo que tú decías, cuando todo esto acabe va a ser una orgía colectiva, va a ser algo tremendo. Sí, nosotros también que teníamos pensado empezar a grabar los nuevos temas del siguiente trabajo, que están ahí y tal, pero al final los hemos dejado, no, seguimos en ellos, pero bueno, ya hemos levantado el pie un poco del acelerador, porque al final es lo que dices tú, en cuanto se puede hacer algo, pues van a salir 40, 50 discos a la vez, en la misma semana, todo conciertos, bueno, esperemos, ¿no? Ojalá sea así, pero que también va a haber una sobresaturación, yo creo. Y la pena, ya vivimos en tiempos en los que la música pues es de usar y tirar, no es como la concebimos nosotros. Pero bueno, los tiempos son así y si ocurre eso, pues va a ser más de usar y tirar, o sea, porque no te va a dar tiempo a asimilar nada, o sea, claro, va a ser como, joder, has sacado este, el otro, vamos, compra el disco, tal, y al final te vas a perder mil cosas, pero bueno. Y entonces hemos dejado también un poco, nosotros no tenemos prisa, o sea, no va a ser que levanten, que se arregle esto y al de un mes saquemos nosotros el disco, ¿no? Creo que iremos poco a poco, ¿no? Claro, es que va todo unido, ¿no? O sea, tú hablas de la música de usar y tirar y joder, a mí me da pena, porque conozco varios casos, ¿no? Que hay bandas que o han sacado el disco y les ha explotado una semana después todo el mogollón, o han recibido las copias una vez que ha explotado toda la mierda, o lo que sea, pero es que resulta que con la cultura que hay ahora de escuchar, de consumir la música, hay discos que no están oídos y que ya son viejos. Y que ya son viejos para lo que es el estándar, ¿no? Y dices, hostias, tío, ¿cómo puede ser? Pero si nadie ha escuchado este disco, dice, ya, pues es que ya tiene 6 meses. ¿Cómo que ya tiene 6 meses? Sí, sí, es como... Bueno, pues a ver, ¿no? Es que luego, claro, como la gente funciona, cada uno funciona un poco a su brondi, ¿no? No sé. Sí, claro. Ya veremos. Es todo un poco muy raro. Va a ser todo, está siendo raro y yo creo que luego va a seguir siendo. Va a ser más raro todavía. Más raro, ¿no? Sí, bueno, mientras sigamos aguantando aquí nosotros comprando discos y viniendo a la radio a hacer estas cosas y bueno, pues. Pues estamos vivos, ¿no? Aquí estamos vivos. Está claro, está claro. La peña tiene que hacer como una especie de caja de Bruce Springsteen, ¿no? Meter ahí los 17.000 discos que van a salir o que están por salir y vendértelo todo, que tengas que ir con furgoneta a comprártelo todo el pack, ¿no? Ahí, todo el pack de Vizcaya ahí. O un disco duro de 2 teras, ¿no? Todos los discos del coronavirus, no sé. ¿Cuál fue el último que disteis? ¿Fue ese de Logroño? Sí, ¿no? Sí, el de Logroño, sí. Recuerdo que creo que se nos cayeron cuatro sí, bolos. Teníamos eso, sí. 4 o 5 bolos teníamos, estábamos esperanzados, pero bueno, se fueron cayendo pues como los de todas las bandas, pues como un casi de naipes, tic tac tic tac. Pues bueno, chicos, es lo que hay. Y bueno, y vosotros por en ese aspecto habéis tenido suerte de que no habíais sacado discos recientemente, sí, sí. Y tal, pero sí. Como otros que bueno, pero yo espero que en un tiempo pues todo vaya cogiendo. Es que la incertidumbre es mucha y sigue siendo, ¿no? Porque sí, aquí ya la gente está echando campanas al vuelo, pero vete a saber luego cómo van a ser las cosas, así que ya. Es que claro, todo lo que han prohibido a mí me cuesta mucho creer, si me pensamos que vuelva todo otra vez para atrás y de todas esas prohibiciones se vuelvan a levantar y de golpe, claro, y de golpe lo vemos que harto difícil, y más conociendo a nuestro gobierno, que lleva con nosotros cuántos años ya, ¿eh? Ya nos conocemos bien, sí. Todos, ¿no? Es como, vale, ya sabemos qué pie cojeas, no me fío ni un pelo. Claro, y además por parte de todos los actores que intervienen en un bolo, ¿no? Es el que lo organiza, la banda, el público, toda esa gente va a volver al unísono, a un punto donde confluyan otra vez. No, va a ser más jodido de lo que pensamos, ¿eh? Va a ser digno de hacer un disco conceptual analizando esta situación. Sí, sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí, ¿no? Sí. La verdad es que siempre dicen, ¿no?, que las épocas de crisis son épocas productivas. Debería ser a nivel creativo y todo eso. Veremos si eso es verdad después de esto, a ver qué nos va a deparar, qué ha ocurrido en este paréntesis oscuro. Bueno, estaba mirando aquí un poquillo cómo llevamos 1 hora 55 minutos, si no me quiero pasar de las 2 horas de programa. Sí. Pues no sé, ¿queréis comentar así alguna cosilla más, así un poquito? Y luego ya vamos despidiendo con un tema. En estos 5 minutillos que nos quedan, apurando al máximo, asesino de rock and roll. Apurando. Hombre, pues bueno, a mí se me ocurre, lo primero, dar desde aquí muchos ánimos a todos los bares y a todas las salas de conciertos. Y bueno, pues toda esa gente que apoya a las bandas y sobre todo, pues eso, a muchos bares que incluso no ganando un puto duro han seguido apostando por el rock and roll, ¿no? Incluso esa gente que lo ha hecho por amor al arte, pues desde aquí queremos darles pues eso, un ánimo, un abrazo fuerte a todos y bueno, pues esperanzados en que volvamos y que volveremos más fuertes. Eso por un lado, no sé si... quiere decir algo más, pero bueno, que somos todos una familia, que sin ellos nosotros no somos nadie y viceversa también, ¿no? Pues entre las alas, entonces creo que bueno, un abrazo muy fuerte para ellos. Y un musu. ahí queda así sin más. Y... me nos sobran 2 minutos. No, venga. yo quiero dar las gracias a vosotros por haberos acercado tres componentes de la banda, que a veces no es complicado, ¿no? Y darle un saludo también al batería y y nada, que sigáis también vosotros con vuestras historias, lo estáis haciendo. Gracias a ti también, Javi, por habernos traído aquí. Ha sido un placer y esperemos que no sea la última. Sí, al final este curro que hacéis es fundamental también, ¿no? Aunque luego el podcast lo digan. Sí, bueno, al final. 4, 16 o 180, me da igual. Realmente, bandas también como vosotros son los que aglutinan a la secta, como suelo decir yo, ¿no? Sí. Así que es que ricasco. ¿Y con cuál nos podemos despedir? ¿Con cuál nos podemos despedir? Bueno, con Europa. Sí, ahora que sí, están ocurriendo muchas cosas. Están ocurriendo en Canarias, muchas cosas. En Canarias, en el Mediterráneo, vamos a darles un poco ahí. Además, joder, estos días he estado mirando algún vídeo que tenéis por ahí de alguno, además, bien guapo, ¿no? Como uno en el. Me refiero con más medios y tal. Uno en el Café Anchoqui, ¿no? Sí. Y bueno, no habéis ido tampoco de hacer grandes producciones de videoclips y tal, pero. No tenemos dinero. No tenemos dinero. Por eso lo hacemos nosotros. El que quiera ver cositas de Pomeray en nuestro canal de YouTube lo tienen. Pues lo que son las sesiones distópicas, algunos videoclips caseros que hemos hecho nosotros y bueno, y hay algunas de bolos también. Uh-huh. Así que hay buena. Ahí tiene. Página de Facebook, por si a alguien le interesa. Sí. Yo qué sé, contactar para pillar el disco. Ahí nos puede encontrar, sí, ¿no? Sin problema. ¿Y qué más tenemos? Instagram, ¿no? ¿Alguna cosa de estas? Sí, Instagram. Y un poco más. ¿Hay algún encargado del tema de redes sociales y tal que esté más activo en la banda? ¿Os repartís esas labores o cómo hacéis? Hay hostias por las reparticiones. Hay hostias. Hay hostias por no encargarse de eso. Vale, bueno. No nos gusta. Bueno, pero. Es. Sí, ya. No hay otra cosa, ahora mismo no hay otra cosa. Presente y futuro. Y sí, tal. Sí. Bueno, pues nos vamos con Europa y hasta aquí esta charla con Pomeray, compartiendo aquí micros en Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Es que ricasco banda y yo me despido también hasta la próxima semana que estaremos aquí con una nueva edición del programa. No sabemos si con invitados o no, pero con mucho rock and roll seguro. Europa, agur. Pipa.